la sombra de tus ojos. No supiera, hay un extraño en tus manos y los celos me están matando, preguntándome cómo y cuándo ese otro te ha besado. Pero dime, que me roba tus caricias, tus besos, tus ganas, tu amor, tu pasión. Pasión.